En el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, en Radio Pueblo nos ponemos a reflexionar sobre nuestras mujeres luchadoras y solidarias. A un año de su muerte, queremos compartir la vida de Rosa Rodríguez, la Rosita, como la nombraban amorosamente en los barrios aquí en de Anfunes. Humilde, servicial, militante y con un corazón enorme. Así la recuerdan sus hijas y el pueblo en general. Hoy, en el Expreso Farco, desde Radio Pueblo, compartimos la historia de vida de Rosita Rodríguez, una heroína anónima, como suelen decir, que llenó panzas, corazones y almas. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar. Pero si parece escucharla ayer nomás a Rosita, tan querida y luchadora, pero sin una vida fácil. Bueno, Rosita, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, usted es la encargada del merendero Huellita, ¿no? Huellita, sí. Bueno, sí. ¿Hace cuántos años que funciona? Así le contamos a la audiencia de la Radio Pueblo. Bueno, hace 2 años que estamos funcionando, 2 años un poquito más, capaz que sea. Y bueno, estamos dando de lunes a jueves y tenemos entre 30 a 40 niños, a veces un poquito más. Bien. ¿Y cómo han venido paliando esta situación, no? La situación económica. Sí. ¿Se pudo llevar adelante a sí mismo? Se pudo llevar un poco adelante, sí. Sí, se pudo llevar más o menos adelante. Tirando, pero bueno. Y bueno, y ahora va a finalizar en estos días, sí, ¿no? Sí, el jueves ya finalizamos. Bueno, ya veremos hasta cuándo, no sabemos si esto, los primeros días de febrero, finalizamos. Sí. Bien, bueno, puede ayudar también la gente, ¿no?, que quiera colaborar, sí, con el merendero. Sí, porque por ahí vienen los nenes y le damos los mismos por ahí. Si vienen poquito, le damos los mismos nosotros, una tacita de té, depende de cómo ellos vengan. Pero siempre es necesario, ¿no?, también para sí, los chicos. Para los chicos, sí. Más vienen por ahí a buscar, le damos una frutita siempre. Por ahí vienen y buscan la frutita, no toman el té, depende. Y con estos calores han venido exclusivamente a buscar la frutita. Sí. Bueno, felicitamos desde el área de comunicación que pueda llevar a cabo este trabajo solidario y voluntario también, Rosita. Sí, bueno, muchas gracias. Así es Rosita Rodríguez, amada por todos en todos los barrios, entregada a la sonrisa de los más chicos o fiel consejera con los más grandes. Hola, mi nombre es Belén, soy hija de Rosa. Mi madre ha sido una mujer fuerte. Desde su niñez le ha tocado ser una niña valiente, una niña a la cual de chica tuvo que salir a trabajar porque se quedó sin padre. He visto una madre que nunca la vi llorar, pero sí la vi esforzarse. Rosa ha sido una mujer de buen corazón, una mujer para cual siempre tenía una sonrisa, un consejo, una mujer que siempre abrió sus puertas para el necesitado. Para aquellas mujeres que también necesitaban un buen consejo, ella siempre estuvo allí. Ella se quedaba con poco, pero si alguien le golpeaba la puerta para pedirle algo, para comer, para lo que sea, ella siempre estaba. Una mujer que nunca se dio por vencida. Una mujer que hasta tuvo que afrontar un cáncer, pero ella nunca bajó los brazos. Un gran ejemplo para aquellos que quizás duden en abrir las puertas para el que necesita, quizás un plato de comida o un consejo. Gracias porque también sé que hay muchos vecinos, muchas personas que han estado en grupos de ayuda y siempre le han brindado las puertas abiertas para que ella también pueda ser parte. Una mujer que se levantaba temprano a ganarse el pan de cada día. Supo educar a sus hijos con mucho respeto, que les brindó una buena educación siempre. Una mujer que le gustaba la militancia, una mujer que estaba ahí en cada marcha, en cada reunión política, una mujer que abrió sus puertas de su casa para un merendero, un comedor, para brindar apoyo escolar a los niños del barrio, abrió las puertas también para talleres. Una mujer que tenía el amor para cada niño que entraba en la casa. Un amor y un cariño incondicional. Ahí llegaban esos niños contentos, alegres. Niños que llegaba la hora de irse y no se querían ir. Esa era mi mamá, la Rosita, la que no se llevaba mal con nadie, una buena vecina, una buena compañera, así era mi mamá. Una mujer que siempre la recordaremos acá en el barrio, tan servicial para todos. Hola, mi nombre es Carla. Ella era como mi segunda mamá, ya que me crié ahí en su casa. Ella me apoyó en el momento más importante de mi vida, cuando fui mamá. Era una bellísima persona, muy amable, atenta con los vecinos. No tenía problema nunca. Ella siempre te daba consejos, una persona con mucha alegría. La enseñanza que me dio fue una como mamá soltera siempre puede. Y por el lado de siempre solidaria con los vecinos, muy amable, siempre contenta, siempre luchándola para adelante y nunca aflojaba ella. Esta era Doña Rosa, sin querer queriendo, además de madre, fue maestra, cocinera, aguatera y enfermera. Rosa Rodríguez, un emblema para la ciudad de Anfunes y ejemplo a seguir para quienes la conocieron. Todo eso sin haber hecho otra cosa que ser buena, justa, servil y solidaria. Todos los días. Sencillas manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel. Feliz vida, Rosita. Siempre seguirás latiendo en el corazón de nuestro pueblo. Reportó para el Expreso Farco, desde el norte cordobés, Radio Pueblo.